El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El domingo a la tarde, todo termina. Y todo empieza. A partir de este momento es... Peor para el sol. Arranquemos así que ahora lo acomodo. Se olvidan que el conductor es, uno de los conductores es petiso. Me dejan el micrófono allá. Tenés una manía con el micrófono vos. Oh, epa, te cayó. Epa. Eso por obsesivo. Ahí está. Ahí estás bien. Ahí está perfecto. Y porque lo que pasa que, claro, estaba alto igual, ¿eh? Claro, está alto, no, está alto. Ahora después lo voy a acomodar bien. Bueno. Claro. Ahora estírese, póngase en puntitas de pie. Ese tendría que ser tuyo, que tiene Romy, ¿no? Esperá que me voy a buscar un... Un banquito. Un banquito, decime, claro, me subo un banquito. Para ir subiendo, nivelando. Ahora sí. Bueno, ahí ¿cómo está. Le va, Maro? Bien, acá andamos. Comenzando ya esta tarde de viernes. ¿Ustedes bien? Bien. Bueno, ¿qué? ¿Viernes? Perdóname. ¿Algo hiciste el viernes o querés volver al viernes? ¿Dije viernes? Dijiste viernes, la tarde del viernes. Acabas de decir viernes, no sé qué has hecho el viernes que te acordás tanto. El viernes. Claro. No. Si estaríamos como la cinta de Gonzalito, a ver, Waltercito, pasame la cinta, Waltercito, dijo viernes, comenzando la tarde de viernes. ¿Viernes? Sí, qué raro. Amaro, bueno. No, domingo. Sí, lo traicionó subconsciente, me distraje porque estaba justo viendo el final del partido de Boca, que empató 1-1, así que bueno, me distraje un poquito por eso. Bueno. Boca con el viernes, bueno. No sé qué tiene que ver. No sé qué tiene que ver. Pero bueno, me parece que me distraje por eso. Bueno, che, me distraje. Bueno. ¿Ustedes nunca se distraen? Sí, yo todo en el cole. Todo el tiempo vivo distraída. En el cole era muy distraído yo. ¿En dónde? En el cole. ¿Ah, en sí? En el colegio. Sí. ¿Qué eras? ¿El blanco? Yo era el típico que le decían, ¿qué estás? ¿Papando moscas? Papando moscas. O que estás mirando y diciendo, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Y vos estás mirando otro lado, te están hablando a vos. Te están hablando a vos, te diste vuelta. No, sí, no sé. Te decían, No tengo idea. ¿Qué dije? A ver, Guillermo, ¿qué dije? A ver, Amaro, cuéntenos, así nos reímos todos. Ah, esos eran otros, que hacían chistes entre ellos. Sí, claro. Es verdad. Igual nadie se salvó del clásico bollito de papel y pum, que te lo den cuando estás distraído. Tuc. Ah, también, sí. Nada más lindo que meterle un bollito de papel a alguien que está en otro lado. Es verdad. Bueno, es cosas divertido que hace uno de chico, ¿no? Sí. Es decir, las cosas de la escuela que... Yo me acuerdo que una vez destruí una especie de figura geométrica que había hecho una practicante. ¿Se acuerdan las practicantes? Sí. Que iban con todo el cariño, armaban unas cosas terribles. Sí. Y habían hecho una especie de conito, porque estábamos en geometría. Sí. Y para mostrar que... No sé por qué, para quería mostrar que el cono rodaba. Claro. Tiró el cono por el... Era un cono hecho de cartulina, no sé, de un tipo de papel. Sí. Y yo por apresurarme y agarrarlo yo... Lo agarré fuerte y dice pelota, ¿no? Lo destrocé. La arruinaste la práctica, no, Maro. La arruiné el trabajo de toda una tarde. Fuiste consciente eso de grande después. Creciste, te diste cuenta que la arruinaste. Sí, en el momento también me di cuenta porque todos me dijeron de todo en ese momento. Pero... Y la cara de la practicante, si casi en el sí, llanto. Sí, se casi larga en llanto directamente, pobre, pero bueno. Bueno, hablando de cosas de la escuela, ya se me vienen como imágenes, viste, de cosas que no va pasando. Yo estoy hablando ya del secundario, y esto es verdad. No voy a decir el nombre de la docente porque si no, viste, como que marcho presa. Pero yo tenía una docente de literatura... De apellido, bueno, no lo digo, mejor, porque es conocido, dígalo. Trabaja en muchas escuelas. Era bastante lanzadera ella. Sí. ¿Sabes lo que hacía? No, desubicada total. Aparte con los pibes del secundario en plena auge de las feromonas y todas esas cosas. Ella agarraba y abría su cartera y decía, ay, chicos, discúlpenme, pero tengo que almorzar al mediodía, ¿no? Sí. Tengo que almorzar algo porque si no me voy a descomponer. ¿Y sabes lo que hacía? Agarraba muy insinuantemente de su cartera una banana. No. Pelaba la banana, se cruzaba de piernas, muy ella muy lady, sí, y empezaba con su almuerzo. Y los chicos, viste la cara, como los pibes, se decían, era muy sí, bonita, muy eso linda. Eso es fomentar la educación, dar... Bueno, no sabes lo que era bueno, eso. Bueno, sí, las chicas, viste, todas así como enojadas, claro, enojadísimas de que era el foco de atención, y los chicos... Yo tenía una competencia, claro. Es así. Yo tenía una maestra en séptimo grado que los chicos le hacían masajes. No entendía. Sí. Te juro que le hacían masajes. Y yo me acuerdo que, viste, cuando vos vas, estás en quinto, en sexto, que se comenta sí, eso sí, en los pasillos del colegio, sí, pero no lo crees. Claro, claro. Se comentaba siempre que a esta maestra las chicas y los chicos le hacían masajes. Exacto. Bueno, llegas a séptimo grado y de repente empezás a ver que sí, que es verdad. Claro. Es verdad. Tus compañeras empezaron también pero, a... Pero ella elegía saber quién quiere hacerme masajes. No sé cómo empezó, pero no sé, un día yo levanté la vista y había como tres o cuatro personas atrás de ella y... dándole masaje. Claramente, claramente pasa, abuso chico, de autoridad, eso no se puede. No sé, sí, es raro. ¿Cómo? Desubica de eso. Mira, pero yo, hablando de escuelas, ¿no? Estuve viendo videos, pasaron a televideos. Viste que ahora están en auge los chicos cuando los profesores se ponen violentos, los filman. Viste esa profesora japonesa que le revolvió el celular al pibe que le sonó y le hizo bolsa. Bueno, sí, hubo como un par de cosas de maltrato. Pero se vio un video donde el profesor le está gritando a una alumna y le agarra las trenzas y le dice... Y la chica, la nena se enoja, se da media vuelta y le pega una patada. Y el profesor, bueno, obviamente se en el bajo de dolor, vientre. En el bajo vientre. Como diría un relator de pero fútbol. Bueno, son esas cosas que a todos de chicos nos han pasado sí, situaciones dentro del aula... Que por ahí lo contás y no te creen. Ahora con los celulares filmás todo. O sea, claro, la evidencia la tenés ahí. Yo conozco también casos de una profesora que se enojaba mucho cuando no te salía la ecuación y la mina revoleaba como, viste, esa sí, cosa de querer pegar. Y no se puede hacer. Pero claro, claro, si tuvieras en ese momento un celular, la deschababas. O sea, claro, filmabas eso. Es verdad, bueno, sí, sí. Bueno, ahora sí hay que cuidarse, porque al sí, profesor que vos contás, Romy, sí, lo echaron finalmente. Y obvio, y sí. Entonces me que se con las patadas y lo echaron. Pero la nena se da, es la respuesta de la criatura, se da, mi abuelo, ¿sí está tarado que me está gritando? ¡Sa! Y lo patea y se va corriendo. La devolución. Sí, no queda otra, porque con el maltrato que le pobrecita sí, delante de todo, como que sí, le agarraba la cabeza, no sí, sé qué le decía, no entendés, sí, no entendés, sí, no sé qué le decía. Sí. No, en Rusia fue, me parece. Sí, en Rusia fue. Sí, bueno, y también nadie se salvó de las lapiceras cuando te revisaban si tenías pediculosis. Ah, te acuerdo con los lapicitos para no tocarte el pelo. Ah, ¿te acordás? Sí. Oh, qué cosa más horrenda. Con la lapicera azul, iba separando los mechones de ese cuero cabelludo a ver qué encontraban. Claro, porque... Y si te encontraban algo, te excluían de la clase, de totalmente, la clase sí, afuera. Sí. Claro, sí, sí. Sí, sí. Te mandaban a lavar con... ¿Qué era que te mandaban a lavar? Había una especie de remedio casero... Bueno, a mí me ponían vinagre. Vinagre. Hay no había cosa, otro más, me parece. No me acuerdo ahora cómo era. ¿No es palo amargo? Palo amargo, ahí está. Palo amargo, que nunca supe lo que es. ¿Qué es el palo amargo? No sé. Tipo de árbol. Que... Sí, no sé. No sé, pero yo, la verdad que te dejaba un olor muy fuerte en la cabeza. Ya directamente te seguían excluyendo por esto de que tenías una baranda que sí, se notaba. Sí, sí. Es verdad, sí, sí. Bueno, ahí está. Algunos recuerdos de aula. Claro. Que seguramente debemos tener muchísimos más, como todos sí, ustedes seguramente. Bueno, aquí estamos. Arrancamos este nuevo Peor para el Sol hasta las 8 de la noche aquí en FM Moreno. Está Walter Fuentes, ¿cómo le va? Me mandaron saludos para usted del partido de San Martín, ¿eh? ¿Qué habrá hecho? ¿Qué habrá hecho? ¿La cara? ¿No se acuerdan? ¿Qué será? Del partido de San Martín. ¿No le trae ningún recuerdito de ayer? Del partido de San Martín. ¿Qué pasa? El bien que pega en la sien. Velocidad, un mundo en expansión. La nueva droga, el terror. Chocando autos de a pie en la ciudad. Buscando un mudo que pueda escucharte. Pero esto Aquí estamos en esta nueva emisión de Peor para el Sol, emisión 50 y pico de Peor para el Sol. Ya perdí sí, la cuenta. Ya perdiste la cuenta. ¿Cómo? Eras el único que la llevabas bien. Perdí y la cuenta. En la semana voy a hacer los deberes, le voy a contar una por una. Y lo mismo que viene, le traigo exactamente qué número de programa vamos. Igualmente, tengo hay bueno, oyentes que por ahí hay oyentes que lo siguen que cuentan. Claro, no lo cuentan. Yo. Sí, puede esas, ser. ¿Por sí. qué no? Los dicen. ¿No? Sí, claro. Bueno, hasta las 8 estamos en el 90.1. Este es FM Moreno. Está Walter Fuentes en los controles, como te decía recién. Romina Onieva aquí a mi costado derecho. A mi costado izquierdo. El ataque. Romina Pinto. Sí, claro. No, ¿qué ataque? ¿Por qué? No, la agarra como la euforia. Y me agarra la euforia, un poquito. ¿Y por qué lo espera toda la semana este momento? Sí. Sobre todo porque cae viernes. Sobre todo, sí. El viernes es el día más lindo de esta semana, ya lo sabemos. Since I come home, well, my body's been a mess, and I'm missing. lunes amenaza. Escuche Peor para el Sol. Un antídoto semanal sin contraindicaciones. Ante cualquier duda, a mí no me consulte. Hay novedades en el titular. Bueno, sí, 6 de la tarde con 20 minutos en toda la Argentina y hay momento de novedades, momento de noticias. De actualidad. Así es, el voto de los jóvenes, esto sigue sumando polémica. A ver. A pocos días de que vuelva a reunirse la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta, la senadora chaqueña por el Frente para la Victoria, Elena Corregido, defendió el proyecto para ampliar el voto a los jóvenes a partir de los 16 años, al sostener que el país siempre tuvo una gran movilización juvenil en la participación política. El golpe del 76, lo primero que se llevó fue a esos chicos que militaban, ya sea en política o de la juventud católica que trabajaba en las villas, recordó la legisladora. Bueno, otra voz que se suma en favor de esta iniciativa del gobierno de que los chicos de 16 años puedan votar. Claro. Bueno, está bueno. Si hay toda una formación, ¿no? También está bueno ver cómo se los orienta. O está bueno, ¿no? También esto de brindar información sobre sobre todo para discernir también. Sí, sí, ¿no? Yo te digo la verdad, si me preguntás a mí, yo estoy muy a favor de esta claro. De que se pueda, los chicos puedan votar, me parece copado. Sí, además, sí. Siempre hay que recalcar que es optativo. Claro que es optativo, tal cual. Sí. Igual recordemos, no es como el voto de Soñando por Bailar, ¿no? Es otro tipo de voto, es más como para elegir. No, es otra cosa. Hay algunos que están pensando que sí, que van a poner la opción en el celular. Claro, es otro tipo de elección. Otra cosa. Claro. Bueno, dice, una multitud meditó, se quedó Romy colgada, una multitud no meditó. No le gustó el chiste. No le gustó. Bueno. Es lo que tenemos, no somos brillantes. No, bueno, después lo explico. Una multitud meditó junto a Ravi Shankar, más de 100.000 personas se congregaron en los bosques de Palermo, donde el fundador del Arte de Vivir guió en un acto multitudinario, y esto se está realizando simultáneamente en 300 otras regiones. Uh-huh. Después de todo el despelote que se armó con la imagen de él, quiero aclarar que este tipo de meditación se hace todos los años en Buenos Aires. Lo que pasa que es la primera vez que viene un rabí, ¿no? Y se armó toda una cosa de, bueno, toda una cosa política en torno a esto. Gente en desacuerdo, porque para qué va a venir alguien de afuera, queremos... Pero bueno, es una meditación, es así. Claro. Qué sé yo, hay que ver el tema del dinero, es el dinero mediante que se habló, sí. Eso sí es un tema. Sí. Pero bueno, sacando todas esas cosas políticas, este tipo de meditación se hace todos los años en septiembre en Argentina y en otras partes del mundo. Solamente que, bueno, parece que esta persona muy parecida a Bin Laden... Sri. Claro. Sri. Para mí es Miguel del Cerco con barba. ¿Cuándo van a blanquearlo? A mí me sacó a Bin Laden. No, y me gusta. Sí, la barba como que te da ese poquito pero, de presión, ¿no? Sí, pero en sí estuvo a las 4 de la tarde se hizo al final. No, a las 4. Estuvo él, ¿no? En Palermo sí. Estuvo él. Estuvo él, claro. Acá él. Se ve una foto. Él. Bueno. Sí, yo lo vi en la tele. Antes de salir para acá, vi que estaba en la tele ahí haciendo, meditando. Mucha gente. Si sucede, conviene, dicen. ¿Qué dice él? ¿Sí? Si sucede, conviene. Claro, su frase es, sucede, conviene. Si sucede, conviene. Aplicado. Bueno, no sé. Bueno, verán. Vemos. Bueno, ¿hay algo más por ahí? ¿De noticias? Sí, acá tenemos algo más. Podría prolongarse la cancelación del servicio nocturno del Sarmiento. Los trenes y las demoras y los problemas. Es porque las obras en el ramal avanzan con demora. En tanto, continúan los problemas para viajar a los trenes. A menos de un mes de que se cumpla el plazo anunciado para que los trenes del Sarmiento vuelvan a circular de noche y los domingos, el ramal atraviesa otro momento crítico. En medio de las quejas de pasajeros por falta de regularidad en el servicio y las amenazas de paro por parte de los trabajadores que reclaman la implementación total del sistema SUBE, fuentes gremas les indican que las obras prometidas avanzan lentamente y advierten que si no las terminan a tiempo, las cancelaciones podrían prolongarse. Bueno, sí. Así que problemas. Sí, muy difícil lo del tren porque, por supuesto que si se llevan adelante estas obras, mientras tanto la gente sigue viajando, con lo cual sí. Sí. Los pasajeros ven muy, muy empeorada su situación. Y el gran problema es que no puedes calcular el horario como para llegar a tiempo a tu trabajo, porque a veces llegas a un horario, tomas un horario y no está 45 minutos atrasado, llegas tarde. Lo que pasa es que este tipo de cosas requieren en algún momento pasar por esta situación, sino cómo se arreglan las cosas, ¿no? Digamos, como... Sí, también. Debería, es complicado. Claro. Y en realidad me parece que por ahí ellos no implementan tantos recursos, ¿no? Como para poder... Vos decís que implementando más recursos esto no se pasaría, digamos. Por lo menos, no sé, poniendo micros o haciendo alguna otra cosa para alguna que la gente, claro, no resienta tanto esta falta de los trenes, digo, como para que no sea tampoco tan complejo. Seguramente que sí, es necesario, porque si no, ¿cómo se pueden arreglar las cosas si no para un poco? Pero habría que buscar alguna otra alternativa para que la gente no sufra las consecuencias, ¿no? Así es. Contraten empujados. ¿Cómo de Japón son los empujadores? Bueno, pero ahí ya le van a tomar horrible. Como van a denunciar como inhumano también. Sí, no nos va a venir bien nada. No. Que empujan a la gente para que empujan a la gente para que entre. Lo horrible, es horrible. No está bueno. Bueno, ¿no? acá los tenemos igual, ¿viste? Porque siempre está aquel que mete que empuja, espalda, ¿viste? Y está ese, y además, otra cosa que a veces cuando está en el tren lleno, viste, que no esperan que la gente, el que está esperando para subir, no espera que la gente salga y se mete, viejo. Bueno, pero a veces, es verdad, a veces uno justifica la cantidad de gente en el vagón, pero a veces no hay mucha gente y la gente empuja igual. Es un hábito permitido que se hace costumbre y no está bueno. No, para nada. Poco, ¿no? Bueno, dice, el gobierno podría ampliar la lista de policías denunciados por corrupción. El Ministerio de Seguridad acusó por los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito a 20 agentes en la federal que pasarían a disponibilidad. En horas habría nuevas denuncias y renuncias de peso. Bueno, igual siempre pasa lo mismo con la policía. Es como, ¿no? Se va destapando la olla cada tanto. Sí, es purgas y purgas y purgas y la purga de la purga. Sí, por eso. Ves renuncias y denuncias y recontra renuncias, ¿viste? Es como... Y bueno, parece que ahí hay mucho para... ¿Para qué? ¿Para purgar? Para purgar, mucho para purgar, parece. Pero bueno. Atención porque frenan las obras en tres escuelas de Moreno dañadas por el temporal. Ustedes recuerdan el temporal del pasado 4 de abril. En la media 11 de Francisco Álvarez, donde se voló el techo y se dañó gran parte de la estructura de la planta alta. Los arreglos habían empezado a fines de mayo y su finalización estaba prevista para las vacaciones de invierno. Hace varias semanas que dejaron de trabajar y nosotros desde abril seguimos adelante con un esquema de clases rotativas. Hay cursos que vienen una semana y durante la siguiente se llevan actividades para hacer en su casa. No tenemos aulas suficientes, aunque hemos improvisado espacios por todos los rincones, se lamenta Claudio Bashikov, su director. Por otra parte, desde las escuelas afectadas, afirman que la razón de la paralización de los arreglos es la demora en los pagos. En la mayoría de los casos, las empresas a cargo de las licitaciones se retiraron sin dar explicaciones. El problema es que hoy los fondos no llegan. Esperamos una respuesta de provincia a través del Consejo Escolar, aseguró Carlos Lana, director de la Técnica 4, ex Media 8, otra de las escuelas damnificadas. Esa escuela sufrió la voladura total del techo de la planta alta, donde funcionaban las salas de informática, aulas, un estudio de radio y un área de servicios. Aunque la cubierta fue restaurada, no terminaron de instalar los servicios y así no puede ser habilitada. La otra de las escuelas es la media 14, donde alumnos, profesores y padres estuvieron en asamblea, sin dictado de clases. Allí se perdió gran parte del edificio. No teníamos las condiciones mínimas de seguridad, indicó Liliana Said, directora. Retomaron la cursada con el compromiso de provincia de resolver la situación lo antes posible. Julio Muñoz, presidente del Centro de Estudiantes, dijo: no pueden empezar y abandonar estos trabajos. Nosotros no podemos estar más en salas con 60 alumnos. Claro, van rotando. Claro. Y hay semanas en donde los chicos no pueden... Van rotando los cursos, digamos. Claro. Esta semana viene primero primera, después viene primero segunda y primero se queda en la casa. Así. Claro, no es terror. La media 14 me fui yo, la media 14, ahí me egresé, en secundario. ¿Sí? Mirá. El barrio San Jorge. Ahí con el dedo, lo sé. Con Rusi Centenario. ¿El primero de la fila? No. El primero de la fila, el primero en la... en el banco, primer banco. El primer banco. Claro. Pero bueno, no eso quiere decir nada. Ojo, ¿cómo? No sea, no me estereotipes. Por eso, quería ver si desmistificar un poco. Bueno, esto es una buena noticia porque aumentó el 14% la cantidad de trasplantes en la Argentina. Se alcanzaron las 1,000 operaciones de este tipo en lo que va del año. La cantidad de donantes aumentó el 9,5%. Tanto mito, hablando de trasplante, ya creo que pasó ese mito del trasplante. Sí. Ya hay que creer, y si no, informarnos, ¿no? Informarnos un poco de qué trata. En el 2011 se habían realizado 876 cirugías en el mismo periodo del año, según estadísticas del INCUCAI, bueno, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación. De acuerdo con los registros del INCUCAI, el trasplante número 1000 en lo que va del año 2012 se llevó a cabo el viernes 7 de septiembre y hasta ese día se alcanzó la cifra de 438 donantes de órganos. Según lo que dice el ministro de Salud, Juan Mansur, la Argentina no solo se ubica a la vanguardia de Latinoamérica en materia de donación y trasplantes de órganos, sino que año a año mejora en esta materia. Las cifras que conocemos hoy es una clara muestra del crecimiento del sistema sanitario público y en todo el país, y bueno, en la mejora también de la red pública de servicios de procuración y trasplantes provinciales. De todos modos, todavía hay mucho por mejorar, obviamente, y trabajar mientras haya personas que necesiten órganos y tejidos. Porque no solamente órganos, también muchas personas esperando tejidos para, bueno, reconstituir luego de haber sufrido accidentes y demás. Así que, bueno, es una buena noticia de que sigamos creyendo o por lo menos ir informándonos ver de qué se trata. El INCUCAI asesora mucho sobre el tema de trasplantes. Ahora que tenemos Facebook, que hay vía mail, responden. O sea, que es una buena vía también para interiorizarse, ¿no? Hay mucho laburo del INCUCAI. Además, hay charlas en las escuelas y demás, donde se ve, la gente puede interiorizarse. Y mientras más información hay, aumenta la cantidad de personas que deciden donar sus órganos. Totalmente. Bueno, algunas noticias de aquí en la tarde de este domingo 9 de septiembre. Septiembre, ya se va el año, se fue. No, yo, o sea, otra vez. Pero no vino la primavera todavía, vale. Esperemos un poco. Un poquito, sí. Pero es mañana, ¿cuándo empieza? Ya es mañana. Ya, sí, prácticamente. La verdad, ni la disfruto la primavera, porque ya estoy pensando en el otoño que viene. No, estás pensando en Navidad. Sí, ya para la Navidad ya tengo la mesa preparada, todo, ya el arbolito. El arbolito armado. Ya lo tengo ahí, listo. Me falta nada más sacarle la bolsita, listo, ya. Ah, vos guardás el arbolito así armado. Lo guardo armado, tuc. Está perfecto. Todo, sí, todo. Es lo trabajo, ¿viste? Ya es lo todo, mismo, todo, claro. Así es, le tengo ya el agua para los camellos, todo. Pastito, todo. Todo. Está bien. Bueno, hay algunas noticias aquí en este 9 de septiembre. Vamos a una tanda ahora, ¿qué les parece? Dale. Escuchen la tanda porque está buena. Además, en el medio de la tanda, sí, les voy a contar un secreto que no saben. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Este mate está frío. Es un tereré, pelotudo. La ceremonia del guiso. Domingos, de 21 a 23, por FM Moreno. ¿Qué carajo nos pasa? A comer. Un día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra Mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información. El tornado del 4 de abril dejó a Radio Aijuna sin su torre y fuera del aire. Para recuperarla, necesitamos que difundas la noticia y te pongas con un Diego para la torre. Hola, soy Diego La Torre y apoyo la campaña de Radio Aijuna. Ya podés sumarte comprando el bono contribución para que Radio Aijuna vuelva a transmitir. Yo también pongo un Diego para la torre. Encontrá el bono en la biblioteca Mariano Moreno en Bernal y canjealo por 10 pesos. También los podés buscar entre los amigos de la radio. Tu aporte es fundamental para que Aijuna recupere el aire. Dale, sumate vos con un Diego para la torre. Difundí, compartí, retuiteá. Ponete con un Diego para la torre. Seguí las novedades de la campaña en www.radioaijuna.com.ar. De Central, ponelo a Deportes. Por un costado la información de la semana y por el otro la mejor música. Línea de Tres, un gol de media cancha. Lunes a las 21 horas, por tu estación de radio. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Bueno, estábamos escuchando a los redonditos de Ricota, así se dice, haciendo Masacre en el Puti Club, un clásico del rock nacional, un clásico. Bueno, señores, cine argentino es el tema. A ver, el próximo jueves se va a estar estrenando una película del cine argentino. Sí. Se llama La Cola. La Cola, así es. Tiene ese sugestivo nombre, tiene La Cola. Totalmente. Así que bueno, para saber un poquito más sobre este estreno del próximo jueves, vamos a adelantarnos un poquito de lo que es la película. Escuchen un poquito. Dale, a ver. Como muchos sabrán, mi nombre es Félix Cayetano Gómez y nací acá un día como hoy hace 50 años. Soy gestor. Evito que la gente espere. Un vendedor de tiempo, ni más ni menos. Ya falta menos, mi amor. Encuadra bien, cuidado los bordes. No te moví. ¡Voilà! ¡Qué linda esta ballena! Sí, ¿no me imprimís un par de fotos para la reunión del sindicato? Así se la muestra, mi muchacho. No, no puedo. Vamos ahora acá a la calle Alvear, que es todo como París, así. Y después una catedral que está por allá, que da bien Notre Dame. ¿Eh? Soy verde. Soy triste. Me matás con el francés, hijo de puta. A ver, a ver. ¿A dónde están mirando? Tienen que mirar a la estrella de Belén. Los tres reyes magos llegan al nacimiento de Jesús, guiados por quién? Por la estrella de Belén. ¿Soy esto? Vos lo que querés es armar un sindicato, Félix. La Confederación Argentina de Gestores Organizados. Con las iniciales queda CARO. ¿Vos qué te pensás? Yo estoy trabajando acá. Si Dios a Gardel le dio esa voz, a Maradona la zurda mágica y a Perón el liderazgo, a vos te dio un culo que es para alquilar balcones. Un culo. Bueno, ahí con ese ritmo viene la cola por este jueves. Bueno, voces reconocibles, Alejandro Aguada, Antonio Gasalla, Ana María Picchio, un gran elenco, grandes actuaciones, y estamos para que nos cuente más sobre este estreno, nada más y nada menos que con uno de sus guionistas y directores, Ezequiel Insay, está en línea de teléfono. ¿Qué tal, Ezequiel? ¿Cómo estás, Guillermo? Que te saluda desde FM Moreno. Hola, ¿cómo estás, Guillermo? ¿Qué tal, Ezequiel? ¿Bien? Muy bien, por suerte. Bueno, gracias por este contacto, y bueno, aquí estábamos escuchando un poquito de la película La Cola, una película argentina que se va a estrenar este jueves, y que bueno, viene con buen ritmo, como vemos, como escuchamos. Y además tratando, me parece, diversas temáticas muy muy propias de acá, ¿no? De la Argentina. Sí, y creo que todas están atravesadas por una misma línea, que es el trabajo, ¿no? Sí. El trabajo y la dignidad, y bueno, si bien, como vos decís, son muchos tópicos, también está la fe, también está los chicos que se van al exterior a vivir, que le mienten a sus viejos, la búsqueda de triunfar en la vida a través de la actuación, en el caso de la hija. Pero creo que son todos temas que tienen que ver fundamentalmente con el trabajo. Exacto. Con la dignidad del laburo. Y todas las historias y los temas entrelazados con el eje de la cola, ¿no? Que refiere el título, La Cola, a algo que tenemos muy en lo cotidiano, lo vemos todos los días, lo vivimos todos los días, que hacer cola para todo. Sí. Cola para pagar, cola para cobrar, cola para tomar el colectivo, cola para comprar el pan, no sé. Para todo hacemos cola y un personaje que se viene popularizando mucho, que es este del colero, ¿no? La persona que de repente trabaja cubriendo el lugar y, bueno, haciendo la cola por otros. Exactamente, sí. Aparte, bueno, Félix Cayetano Gómez, que es el protagonista, sí. Que le interpreta Alejandro Aguada, y bueno, como vos dijiste, está brillante la película realmente, nació ni más ni menos que La Cola de San Cayetano, ¿no? Está hace 50 años y eso fue registrado por Sucesos Argentinos, el noticiero que se emitía en el cine, y hasta Perón habló de él, o sea que es lo bautizó como el bebé de la paz, el pan y el trabajo en su momento, o sea que La Cola está como casi un destino místico en su vida ya, ¿viste? Y hablando, al haber hablado Perón de él, también para los amigos y los coleros amigos es como un referente, y hasta tal punto decimos que La Cola atraviesa todo lo que hacemos todos los días, que irónicamente él lo que quiere en la película justamente es, digamos, institucionalizar su trabajo a través de un sindicato, ¿no? Que la cola sea como un oficio legal y que incluso tenga tasaciones y tenga valores y que prácticamente incluso hasta haya que pagarla para hacer la cola. Claro, exactamente. Vos sabés que viendo la película no puedo yo dejar de pensar que es una foto muy muy fiel de un costado bastante importante de lo que es la actualidad de la Argentina. Sí, yo creo que sí, creo que hemos mira, lo curioso es que venimos trabajando en esta película hace muchos años, ¿no? Y no deja de perder actualidad, más allá que obviamente uno va haciendo ajustes y obviamente la primera versión no se parece tanto a la versión final. Creo que tiene que ver con algo cíclico de nuestro país y con algo permanente. Y también creo que es una realidad bastante latinoamericana, ¿no? Y La Cola pasa a ser como una gran metáfora de cierta letargia en la que vivimos, ¿no? Donde no nos hacemos cargos de nuestro lugar en la historia, siempre pensamos que tenemos que estar en otro lugar y no reconocemos en el que estamos, no nos hacemos el cargo de nuestra parte en ese objetivo, ¿no? En poder llegar a ser más grande de lo que somos realmente. Así es. pero a su vez Ezequiel le ponen humor y le ponen emoción. Hmm. ¿Cómo se la ingeniaron para...? Y mira, viste, cuando uno es guionista, siempre te dicen que el mensaje y lo que querés transmitir lo tenés que enterrar bien abajo, porque si no la película se te convierte en una especie de panfleto. Claro. Entonces, más allá de que ahora estamos hablando un poco de la premisa de la que partimos, la película fundamentalmente lo que cuenta es una historia de amor filial, si querés, entre un padre y una hija, y eso lo cuenta desde la emoción y desde el humor, como vos decís, ¿no? Porque creo que cualquier película tiene que apuntar básicamente a emocionar y a entretener, y después viene la reflexión. Me parece que si a medida que ves la película te pones a pensar, hay algo que no está funcionando. Uh-huh. Entonces, nosotros siempre tuvimos como objetivo principal contar una historia, y que esa historia llegue al espectador de esos lugares, y bueno, después sí, seguramente vendrá el cafecito. Claro. Y la reflexión de todas estas cosas que veníamos hablando antes. Ezequiel Romina, te saluda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Romina. Una consulta, ¿cómo fue poder filmar? Siempre sabemos que para los directores argentinos es muy difícil, ¿no? Las producciones, poder hacer películas acá. ¿Cómo fue el proceso para ustedes? Mira, es difícil, pero mal que mal, dentro de lo que es Latinoamérica tenemos la ventaja de tener al Inca, ¿no? Sí. Y si bien tampoco con eso es fácil, digamos, porque tampoco es tan sencillo hacer una película y tenés que conseguir financiación, es como que tenés un lugar al cual recurrir, por lo menos, para conseguir que apoyen tu proyecto. Después hay que tener mucho ingenio. En nuestro caso teníamos la ventaja de que Enrique Liporache tiene muchos actores amigos que vinieron a laburar prácticamente de onda, y eso hizo también y posibilitó que tengamos el tremendo elenco que tenemos. Y después también tenemos apoyos provinciales como el de San Luis, y bueno, y hacer como una ingeniería de costos para poder salvar todos los problemas económicos que te enfrentás cuando haces un proyecto de esta magnitud. Claro. Pero bueno, tenemos el Inca, que con los créditos que te da, uh-huh, y más allá de que obviamente vos tenés que laburar para hacer un buen guión y que te lo aprueben, y tiene un montón de requisitos, posibilita que se hagan, como se están haciendo, muchas películas por año en nuestro país. Así es. Sí, recordemos que, bueno, lo nombraste Enrique Liporache, son co-guionistas y co-directores de la película. Exactamente, sí. Así es. Ezequiel, Romina, la otra Romina. Dos Rominas tenemos. Ah, dos Rominas, bueno, Romina. Tengo que padecer a dos Rominas todas las Rominas. Bueno, Ezequiel, te saluda, Romina. Bueno, básicamente volviendo al tema de la trama de tu película, quería saber cuál es el sentido del concepto del trabajo que se aborda en tu film. Es decir, ¿qué significaciones vos fuiste encontrando en torno al trabajo? Mira, partimos... Como bien decía Guillermo, al tener algo tan un eje tan claro en la película, que es la cola, empezás a reflexionar sobre qué significa. Mm. Y la cola tiene que ver con la espera, tiene que ver con la fe también, con aquello que esperamos que llegue, y también mucho con la inacción, con la letargia y con el no hacer, ¿no? Mm-hmm. Me parece que hay un par de personajes que son muy particulares en la película. Uno es José, que lo interpreta Aldo Barbero, perdón. Y el otro es, bueno, ni más ni menos que el padre Antonio, que lo interpreta Antonio Gasalla, que son un poco los que tratan de hacerle entender al personaje que por ahí la defensa de la cola esconde cierta ironía, ¿no? Porque hay una comparación muy interesante en la película, y muchos se habrán visto imágenes y afiches, tiene que ver con las hormigas. Y nosotros estamos acostumbrados a ver que las hormigas caminan todas en hilera, y pensamos que por eso hacen cola, y en realidad no hacen cola, caminan, avanzan. Y la cola es esperar, es no avanzar, es quedarse la víspera de lo que puede llegar a ser. Y creo que ese fue el eje conceptual a partir del cual construimos todo el relato. Y creo que el personaje, si bien no quiero adelantar nada de la película, hace un cambio. Es un cambio muy sutil en la película que tiene que ver con el hacer, ¿no? La canción final de la película, que también escribí, en un momento habla de esto y dice básicamente que como que la historia se repite en nuestro país cíclicamente, y que estamos como estancados siempre. Y es como necesario que la cola avance en algún punto. Entonces creo que a nosotros la cola en sí es como la gran metáfora que resume básicamente lo que tiene que ver con la inacción, básicamente, con el no hacer, con el no ponerse cargo del destino de cada uno. Así es. Ezequiel, vamos a poder ver por acá, por Zona Oeste, está previsto el estreno también, ¿no? Mira, estamos aproximadamente en 10, 12 salas va a salir la película. Sé que está por ahí por el Showcase Aedo, que creo que más o menos les queda cerca, sí. dentro de lo que se puede. Obviamente no es un lanzamiento al estilo de las majors, que por ahí pueden salir con 50, 60 copias, claro. porque son costos altísimos en dólares, uh-huh. y bueno, solamente lo pueden afrontar 4 o 5 películas argentinas, porque generalmente tienen muchísimo apoyo, nosotros no es el caso, pero bueno, creo que sí, va a haber muchas opciones para que la gente la vea. Y bueno, ojalá que le dé una oportunidad, confiamos mucho en el boca en boca, creemos que es una película que tiene todos los elementos para que la gente se divierta y bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Que salga del cine y sienta que realmente vi una película que representa nuestra realidad. Sí, vos sabés que sí, creo que con esta peli va a funcionar mucho el boca a boca, ¿eh? Sí. Porque hay muy buenas actuaciones, actores con los que la gente se reconoce mucho y un guión con el que la gente se va a reconocer muchísimo, no tengo la menor duda de eso. Ojalá, Guillermo. Seguramente. Sí, tiene un tráiler muy atractivo. El tráiler es muy atractivo, además. Digo que es parte importante, ¿no? De una película, al momento de también de difundir, que el tráiler tiene que ser muy atractivo, y la verdad que lo es. Así que no creo ninguna duda que la gente se va a enganchar mucho en la historia. Ojalá, y bueno, que se metan si quieren ver el tráiler en el Facebook de la película, tienen que poner la cola simplemente, y la cola de la película, y lo van a encontrar y ahí pueden ver todo. Correcto. Es tu primera peli, ¿no? ¿Ese? Es mi primera peli, vengo del campo del cortometraje, sí, yo estudié en la escuela de Subiela, egresé de ahí, hice varios cortometrajes, estuve en varios festivales, y bueno, sí, este es mi primer largometraje, así que, bueno, estoy con toda la ansiedad, obviamente, y la alegría de haberlo logrado. Totalmente. Sí. Bueno, invitamos a todos, a que se acerquen una vez que se estrena este jueves 13 de septiembre, ahí tienen a Edo como plaza más cercana aquí a lo que es Moreno. Van a pasarla muy bien en el cine. Yo me sorprendí con las cosas que pasan en la cola de San Cayetano, te digo. Sí, la verdad es que me sorprendiste, Ezequiel. Fuimos 2 años seguidos, ¿sabes? Que hay un trabajo documental atrás de esto. Ah, mirá vos. Sí, mirá. Porque está muy muy armadito, imagínate que no está reconstruido San Cayetano. Claro. La gente seguramente, la idea es que no se dé cuenta, pero fuimos 2 años a hablar con la gente, aparte a hacer un laburo de investigación y... O sea que todo eso pasa realmente, me sorprendés doblemente entonces. Pasa realmente, incluso doblemente. No vamos a decir mucho, pero hasta pasa lo de la carpita. Que sí, a eso me refería. Eso me refería. Me leíste el pensamiento. Me imagino. Bueno, Ezequiel, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Chao, abrazo. Bueno, ahí estaba Ezequiel Inzaghi, co-guionista y co-director de la película La Cola. Ahora se hizo fanático de San Cayetano. Amaro lo vamos a dar, el que va a hacer la fila, ¿eh? Creo que el 7 de agosto que viene me tienen ahí. Bueno, seguimos. Esto es Peor para el Sol y ahora vamos con un poquito de música. Walter, ya volvemos. ¿Por qué no supiste entender a mi corazón lo que había en él? ¿Por qué no tuviste el valor de ver quién soy? ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo, que estoy a un lado, desaparezco para ti. Porque es probable que lo merezco, pero no lo quiero, por eso me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti. Porque sé que me espera algo mejor, alguien que sepa darme amor, de ese que endulza la sal y hace que salga el sol. Yo que pensé nunca me iría de ti, que es amor del bueno de toda la vida, pero hoy entendí. Porque es probable que lo merezco, pero no lo

O llamarnos a la línea telefónica de línea, al teléfono fijo. Al 4666559. Así es. Le mandamos un saludo, ya que estamos a Mariana Segado, de la ciudad de La Plata, que nos está escuchando, nos escucha por internet, así que bueno, le mandamos un saludo. Bueno, el próximo día lunes 17 de septiembre se está planificando una jornada de protesta con respecto a lo que es el uso de agrotóxicos en los campos de la República Argentina. Esto tiene que ver seguramente con una empresa que ha levantado mucha polvareda, que es la empresa Monsanto. Es más, la jornada se denomina Millones contra Monsanto. Se va a desarrollar en diferentes ciudades de la Argentina. Y para que nos cuente un poquito más acerca de esta jornada, estamos en comunicación con Jimena Romero, que está también en la promoción, está promoviendo esta jornada de protesta contra Monsanto y los agrotóxicos. ¿Qué tal, Jimena? Acá Guillermo Amaro te saluda de FM Moreno. Hola, Guillermo, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Muy bien. Bueno, contanos, Jimena, gracias por la comunicación. Y bueno, ¿de qué se trata esta jornada del próximo 17 de septiembre? No, gracias a ustedes por llamarnos y por ayudarnos con la difusión de esta jornada mundial contra Monsanto, que se viene desarrollando, se viene organizando desde Estados Unidos. Básicamente la promotora de esto es Occupy Monsanto, que hace unos 6 meses organizó una actividad global también en este sentido, y bueno, esta nueva fecha de convocatoria ya con mucha más repercusión y ya sumándonos, nosotros fuimos de los primeros en América Latina en sumarnos, y ya están también sumados a esta convocatoria Brasil, Paraguay, Ecuador y suponemos que algunos otros países que todavía estamos recibiendo noticias. Aquí en la ciudad de Buenos Aires, ¿dónde es el lugar específicamente? Aquí nos vamos a juntar en Plaza San Martín, Retiro, el barrio de Retiro, a partir del mediodía, de cerca de las 12:30, hasta las 20 horas. Va a haber diferentes actividades artísticas, va a haber, bueno, de todo, porque la convocatoria es muy abierta. Hay mucha gente que nos comunicó y nos contó un poco cuál era la idea, lo que iban a venir a hacer, con intervenciones artísticas, bandas, charlas, proyecciones de video, etcétera. Y otros que no, pero que se van a acercar ese día, y esta convocatoria, como es tan abierta, permite que todos los que tengan voluntad y ganas de manifestar o dar a conocer su idea y poder visibilizar esta lucha contra Monsanto, también se acerque y lo haga como si fuese una convocatoria propia. Bueno, yo quería hacer una pregunta respecto a, estuve viendo en la página de internet donde hacen mucho énfasis en esto de, bueno, el eslogan que usa Monsanto respecto a alimentos, salud y esperanza. Y ustedes, bueno, se denuncia toda una situación de, como contracara, la privatización de tierras, amenazas a campesinos, contaminación, enfermedad y destrucción del medio ambiente. ¿Cómo manejan este tema de la información respecto a estas denuncias tan graves que se pueden vislumbrar? ¿Cómo lo hacemos en el sentido de obtener información? Claro, ¿cómo se manejan para poder contarle a la población que en realidad Monsanto no está garantizando esto de salud y esperanza, sino que más bien está, digamos, haciendo eco de un montón de una situación que tiene que ver con destrozos más que con esperanza? Sí. Desgraciadamente se está encargando Monsanto en demostrárselo y de la peor manera, que es asesinando gente. Digamos, Monsanto tiene 50 años de historia acá en la Argentina, pero bueno, tiene más vecina del mundo, 50 años que fueron muy controvertidos, en donde tiene infinidad de juicios que van desde su participación en la guerra de Vietnam con el agente naranja, que digamos, como para también dimensionar de qué empresa estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de una empresa que participa en la Segunda Guerra Mundial de la elaboración de la bomba atómica. Estamos hablando de una empresa que fue la que inventó y produjo el DDT en el 44, la que hace el agente naranja y tiene el compuesto tóxico junto con Dow Chemical, pero fue Monsanto la que tuvo el compuesto más letal, por la cual todavía hoy hay millones de vietnamitas que siguen teniendo problemas de malformaciones. O sea, estamos hablando de esa, de la que está envenenando nuestra leche cuando inyecta a las vacas con la hormona RDGH. Entonces, toda esa es Monsanto. Y esa misma Monsanto, que es la que hoy está con el glifosato, hace que un grupo de madres, como fue en su momento las madres de Plaza de Mayo, hoy tenemos a las madres de Ituzaingó, madres a las que se le han muerto sus hijos o los tienen envenenados por las fumigaciones. Bueno, ellos mismos se están encargando. Nosotros simplemente lo que hacemos es tratar de dar a conocer esto, porque la información es escasa, porque son corporaciones que tienen comprado no solamente medios de comunicación, multimedios, sino también gobiernos, funcionarios, jueces, digamos, hay no solamente una empresa, sino un modelo que no tiene ninguna voluntad de detenerse, sino es que nosotros le ponemos el freno. ¿Tienen idea de la magnitud de cuál es la presencia de Monsanto hoy en la Argentina? Enorme, enorme. Y es mucho más grande de lo que incluso nosotros podemos llegar a conocer, porque tiene una presencia visible en sus plantas. Incluso hace muy poco ha inaugurado o ha conseguido el permiso para montar su planta en Córdoba, en Islas Malvinas, que está, por suerte, con una gran resistencia de los vecinos, está provocando marchas semanales y actividades casi diarias, donde hay una asamblea muy presente, donde, por suerte, toda la provincia se ha puesto de pie y ha dicho fuera Monsanto, pero Buenos Aires tiene diferentes plantas, y esto que yo te decía, tiene una presencia que excede lo visible, claro. Que tiene una presencia que tiene que ver con un gobierno que hasta hace muy poco tenía intenciones de prohibir el glifosato, sí. Y hoy festeja el acuerdo que se hace con Monsanto y los millones que llegan, porque sí, son millones frescos que llegan de esta empresa que asesina y mata. Así es. Estamos hablando con Jimena Romero, ya nos está contando acerca de la jornada del próximo 17 de septiembre, el próximo lunes, en Plaza San Martín, allí en Capital Federal, contra la empresa Monsanto y los agrotóxicos. Jimena, ¿esto se va a hacer en simultáneo, como nos contabas, en varios puntos del mundo? Esto es increíble. Nosotros cuando comenzamos con esto, la verdad que fue la voluntad de manifestarnos, como en tantas otras causas, que uno levanta una bandera y dice, bueno, es el momento en que nosotros digamos basta esto, y cuando nos quisimos dar cuenta, ya se habían organizado en Córdoba, que se va a hacer en Colón y Cañada, el mismo día, en Rosario, en el Monumento a la Bandera, y en Tucumán, en la Plaza de la Independencia. Y se sigue multiplicando, fue como generar la oportunidad para que realmente un montón de gente se organizara a manifestar algo que ya tenía, que tenía una voluntad de hacerlo, pero que no encontraba el momento. Y esto simplemente fue ponerle fecha, horario, y que cada uno encontrara el lugar donde reunirse. Y algo que nosotros le dijimos a todos los que se contactaron con nosotros, por más que sean 5 en una plaza, informando y dando folletos, eso es el comienzo de algo. Esto es dar información. Nosotros, con lo que vamos a hacer el 17, no estamos, creo que ninguno de los que lo hacemos en el mundo, incluso con los que se sumaron en Brasil, Ecuador, Paraguay, no estamos intentando que Monsanto cierre mañana. Claro. Porque lo que te decía también, Monsanto es una empresa que es parte de un modelo. Nosotros lo que queremos es, así como Europa tiene los transgénicos prohibidos y no tiene glifosato y ha etiquetado, y nosotros mínimamente queremos decir basta, paren acá. En la Argentina tenemos, lo que agrava más la situación es que, por lo que estás diciendo, tenemos un gran vacío legal entonces también. No solamente un gran vacío legal, sino que los últimos avances legales que se han hecho en este sentido... ¿Hola? Sí, te escuchamos. Que no solamente eso, sino que los últimos avances que hemos tenido en términos legales han favorecido a Monsanto, claro, han sido para darle de la derecha a Monsanto. Por ejemplo, el reconocimiento de las patentes. Nosotros hasta hace muy poco teníamos el avance de Monsanto aquí en Argentina, pero no le reconocíamos la patente. Claro. Esto era... digamos, entre comillas, una pérdida, digamos, Monsanto en semillas acá salía hecho, no estaba haciendo fortuna. ¿Por qué? Porque el productor le compraba las semillas, pero a la cosecha siguiente se quedaba con un poco de esa semilla y volvía a plantar esa semilla sin pagarle las regalías. Nosotros ahora le reconocemos la patente a Monsanto. Quiere decir que aquel que siembre, se quede con semillas de su propia cosecha, que le haya comprado a Monsanto, y las vuelva a sembrar, va a tener una investigación, puede tener, Monsanto manda detectives privados a inspeccionar la siembra, pero pongámosle que cuando lo va a vender, se le van a inspeccionar esas semillas que está vendiendo, y si tienen el gen Monsanto, esta persona va a tener que pagar, además de las semillas, va a tener que pagar una multa por haber sembrado semillas de contrabando, que son sus propias semillas. Jimena, hablabas recién hace un ratito de... Es tan macabro como eso, o sea, le prohibimos a la persona que vuelva a plantar sus semillas, que es como algo lógico en el campo. Está bien que son semillas transgénicas y que uno tiene, digamos, una crítica per se, pero hasta en eso hemos beneficiado a Monsanto. Jimena, recién hacías vos una analogía con respecto a lo que son las madres de Ituzaingó con las madres de Plaza de Mayo, y la verdad es que sí, que uno ve en esta situación una especie de... realizar una nueva... ¿Qué pasó? ¿Se cortó? Bueno, se cortó. Intentamos saber que si establecemos. Intentamos otra vez. Restablecerla nuevamente. Dale. Bueno, era. Qué lástima. Estaba buena la charla. Sí. Vamos un poquito de música entonces y vemos si restablecemos la charla con Jimena Romero contándonos acerca de Monsanto y sus siniestras aventuras. That you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind. You know how the time flies. Only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Bueno, restablecimos finalmente la comunicación con Jimena Romero. Está en línea nuevamente. Jimena, se había cortado estas cosas de la tecnología. Jimena, te justamente estaba consultando acerca de esta analogía que habías hecho de lo que era son las madres de Ituzaingó con las madres de Plaza de Mayo, y uno ve que aquí hay como una especie de violación a los derechos humanos, sin duda, ¿no? Sin duda, sí. Te quería preguntar si hay alguna respuesta de alguna autoridad a estas madres de Ituzaingó, y cuál es esa respuesta. Hola, Jimena. ¿Qué pasó? ¿Se cortó otra vez? Está, ¿no? Hola. Hola, hola. capaz que no nos escucha ella, puede ser. Pues parece que no nos escucha, puede ser. Puede ser, a ver, no a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, estamos acá intentando, está todo el pan. Ahí está, ahora está. ¿Hola? Jimena. Hola, hola. Hola, Jimena. Está. La escuchamos. Hola, hola, hola. Bueno, no sé si no nos escuchará ella. No, bueno. No, bueno. No parece que no, escuchar. ¿No? Parece que no tener dificultades escucha. Ella, sí. Bueno. Sí, porque se escucha que está el teléfono. Sí, está ahí ella. Sí, bueno. Está ahí, esperando que el... Bueno, persona que no nos escucha. A ver, está hablando. A bueno. Ver, está el equipo de producción ahí tratando hablando, de hablar. Hablando de... con ella por línea privada. Vos tenés que hacer con vos, con Sofía. ¡No! No, querido, tenés que decir como esos pochos. Claro. O Listorte que dice, no. Chicos, trabajamos en C. A ver, ¿ahora? ¿Hola? No. Bueno, no, bueno. No se puede. Qué raro, ¿eh? Bueno. Me parece que Monsanto... Sí, la corporación. Es mala, y sí. Parece que sí, mala ¿eh? Mala energía, escúchame, sí, ni lo sí, dudes. Sí, es verdad. No nos escucha, ¿no? Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. Bueno, listo. Lamentablemente no podemos seguir con la comunicación. Qué lástima. Igual, más que interesante todos los factores sí. que nombró Jimena respecto a esta problemática, ¿no? Digamos, ya desde la raíz de esta marca, de esta empresa, ¿cómo se puede vislumbrar toda esta problemática? Yo le preguntaba porque me llamaba la atención todo lo que se abordaba. Esto de la propiedad de tierras, la contaminación, la generación de enfermedades, todo... Por lo mismo, digamos, por esta entidad que está acaparando todo y destruyendo todo, sí. Y no tienen freno, digamos. Sí. Esta sí. Gran corporación. Es increíble, ¿no? Pensar, digo, que fue la creadora de la gente naranja y sabiendo que todavía sigue funcionando y haciendo alimentos, ¿no? Que algo tan delicado, o sea, la verdad que es increíble cómo el poder político, el gobierno, judicial, algo... El poder económico. No pueden hacer sí, nada en contra. Bueno, igualmente, no es que no pueden hacer, no quieren, que es distinto, ¿no? Porque hay conveniencias económicas y así destruyen, ¿no? La salud de la población. La verdad que es increíble. Así es. Bueno, ahí está. Lamentablemente no pudimos volver a establecer la conexión telefónica, pero bueno, más que interesante la charla con Jimena Romero. Ya saben, entonces, las citas para el 17 de septiembre, que es mañana no, sino el otro lunes, en la Plaza San Martín, así en el barrio de Retiro. Si andas por ahí por Capital, te puedes sumar. Te sumate a la... Sí, a la protesta. Vale. Bueno, seguimos en Peor para el Sol, las 7:25 ya. Están preparándose la gente de deportes, Iván ya. Y Jorge, que nos viene con una columna muy especial, me parece. ¿Sí? Sí, muy especial. Muy estuve bien. Ahí chusmeando un poquito, ahí en la producción. Muy bien, bueno, esperémoslo entonces a ver con qué viene. Bueno, escuchamos un poquito de música ahora, Walter, aquí en el 90.1, a ver con qué nos sorprendés. Vamos a bailar un poquito, a ver. Ah, con... Paralamos de suceso. O paralamos de suceso. Ahora aquí. Aquí en Peor Preso. Paralamos de suceso. Una canción de Fito Baez. Una canción de Fito Baez aquí. Este es... Track. Bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Qué grande, ¿eh? Perdón, hay algo que me perdí. A mover los brazos así. Sí, para. Ah, hay que bailar. Claro. Sí, ahí va. Pero lo tengo que todos, seguir. Todos. Pero pará, que me cuesta coordinar. ¿Lo tengo que seguir a Walter con los dedos así? ¿Tengo que hacer? Claro, él es como la guía de la tribuna. ¿Con esa cara? ¿Lo hago con esa cara también? Bueno. No disfruta, no saben disfrutar la vida. Eso sí. No, directamente. Bueno, casi las 7:30 de la tarde, ¿eh? Sí. Es un buen momento, yo creo que es excelente momento, inmejorable para enterarnos un poco de cómo viene la mano con el deporte. Y para eso están nuestros periodistas deportivos, Iván Aguin, Jorge Ayala con nosotros. ¿Cómo están, muchachos? Hola, buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a pasar los resultados y después vamos a hablar un poco más que del fútbol. Vamos a relacionarlo con la literatura y un poquito con la política. Bien. Epa. Qué peinadete, quiero decirlo. Bueno, gracias. Lo dijo por mí, gracias. Bueno, arrancamos la fecha con goleada. San Martín de San Juan le ganó 4-0 al último campeón Arsenal. 4-0. Sorpresa. Hola, que no salude. Buenas tardes. Buen día, ¿cómo le va? Hola. ¿Qué me van a mostrar, una película acá? No. Acá usted viene a hablar de deportes, no sé si se acuerda. Bueno. Seguimos entonces. Rafaela y All Boys continuaron esta fecha y Rafaela le ganó 2-1 al All Boys. Estudiantes de Isabel Sarfield tuvieron una muy floja actuación, empataron 0-0. San Lorenzo le ganó 2-1 a Colón y lo bajó de la punta. Argentinos y Boca 1-1 empataron en la cancha de Argentinos el Bicho. Esto ya es el día domingo, lo que dijo mi compañero. Ahora está jugando Belgrano y Racing. Belgrano le está ganando por 1-0 y mi compañero Iván... Independiente está jugando ahora contra Quilmes en un partido muy dinámico que está empatando 1-1. Hace un ratito le cobraron un gol adelantado a Quilmes, que estaría ganando en este momento, pero no es así. A las 8:15 más tarde va a estar jugando River Newell's en la cancha de River, cerrando este día domingo, y mañana se cierra la fecha con estos dos partidos. Bueno, y el día lunes hay dos partidos nada más. Es el de Unión y Tigre, que juega a las 5 de la tarde, y el de... A las 19:15, Lanús, Godoy Cruz, cerrando esta fecha número 6 del torneo inicial argentino. Muy bien. ¿Vieron a la selección? La vimos. ¿Qué pareció? Por momentos me gustó y por momentos como que no le encontraba una especie de solución al ataque de la Argentina. Más que nada en el medio campo, ¿no? Muy buen partido de Gago para mí. Mejor partido de Di María fue. También, pero yo sigo con mi postura de que Messi acá en Sudamérica no puede jugar. Porque ¡qué determinante! Es un gran jugador, no lo pueden parar, pero acá lo tienen más cortito. Y en Europa como que es más fácil jugar, sería.

estación de radio. Bueno, aprovechen que el aire es de ustedes, ¿eh? Así que respiren hondo nomás. Bueno, muchas gracias. ¿Sabés que estábamos esperando hace un ratito largo? ¿Qué? Que nos presentes. Bueno, no pasa nada, que nos presentes. No, bueno, pero ya no, está, no es natural. No sabíamos si arrancar nosotros o si arrancabas vos, ¿viste? No, es todo de ustedes esto, ¿eh? Bueno, es una columna de buenas noticias. Arrancamos con una buena noticia de... Es una buena noticia, ¿no? Racing Club de Avellaneda. Que la última fecha fue muy, pero muy particular para Racing Club. Fue que cumplió 62 años la cancha. Los hinchas estaban fervorosos, cantando todos. Debutó nuevamente este jugador. ¿Cómo se llama? Me olvidé de Racing. El jugador de Racing. Sí, sí. Me olvidé. El que hizo el golazo. Que hizo tres goles. Golazo. Tres goles, debutó con tres goles. Anteriormente había debutado con el Coco Basile, pero después. Lo dejaron de lado y como que no dieron mucha importancia. Ahora Subeldía le dio nuevamente la posibilidad de jugar en la primera de Racing Club y hizo estos tres tremendos golazos. Bueno, y aparte de todo eso, el broche de oro fue lo de Pelletieri. Decilo. Pelletieri. Hoy estoy como que se me traba la lengua. Bueno, la expulsión de Olivera, el arquero de Racing. Pelletieri dijo, bueno, ya habían hecho los cambios, todos los cambios en el equipo, y dame los guantes, le dijo. Era penal, el arquero había cometido penal, y... ¿qué te pasa? Tranquilo, con el cable. No, sí. Lo expulsaron y fue Pelletieri al arco y atajó el penal. Penal absurdo que le dio. Porque sabía que iban a hacer ese enganche para mí, ¿no? Para mí era sabido ese enganche, era leído. Y estiró la manito como que lo tocó abajo. Penal para San Martín que iba perdiendo 3-1. Con la posibilidad de descontar. Cazó los guantes Pelletieri. No, me cuestan esos nombres, ¿viste? Cazó los guantes y dijo, de acá no pasa la pelota. Acá en esta línea no pasa. Y así fue y no pasó. Muy bien tirado abajo. Porque muy bien pateado el penal. Muy bien pateado y muy bien Pelletieri porque... Pelletieri, por Dios, ¿qué me pasa hoy? Escribilo, deletréalo. Por favor, hace algo, no sé. Sí. Yo entiendo por qué se confunde, porque es con Elie, por eso. Porque es Pelletieri. Pelletieri, claro. Pero es Pelletieri igual. Sabés que estuve... Me gustó tanto ese partido que lo estuve nombrando toda la semana y me salió bien. Lo digo ahora y me... Listo, sí. Te creemos, seguro que pasó. Viste que pasa. Bueno, genial la atajada de este muchacho. Y bueno, tuvo un final feliz los 62 años de Racing. Los hinchas de Racing fieles, como siempre, ahí festejando. Que a pesar de las malas campañas, están siempre yendo a ver a su equipo a cualquier lado donde estén. Otra buena noticia es para acá, para Daniel Scioli. Este gobernador de este gobernador bonaerense dio a conocer una sí, el noticia, único que tenemos, sí. Una noticia muy, pero muy particular, ¿no? Y lo hizo de una manera también muy particular. Va a ser abuelo. Su hija Lorena tiene 2 meses de embarazo y esto lo dijo la semana pasada, el domingo del 2 de septiembre. Perdón, esto es una perlita. ¿Dónde encuaja esto? Se nos metió un poco acá de política con espectáculos. Y se me ocurrió meterlo porque, si mal no se acuerdan, ¿no? Scioli también corría en lancha. Ah, ya sé, claro, sí, obvio. Está relacionado con el mundo de deporte. Muy buena la asociación de temas. Muchas gracias. Es asociativo. Aparte lo hizo en el marco, jugando un partido de fútbol, y mostró la remera que dice abuelo justo cuando hizo un gol. Ah. Y se sacó la camiseta y dijo, abuelo, soy abuelo, decía, feliz. Orgulloso. Orgulloso de su hija y de su próximo nieto. Yo no sé para dónde va esto, ellos digan. Bueno, ahora hoy es una columna de deporte mezclada con todo. Mezcolanza. Quiero decir algo rápido. Sí. Se acaban de terminar los Juegos Paralímpicos, que son los que le siguen a los Juegos Olímpicos. La delegación argentina trajo 5 medallas. Bien. Una de bronce y 4 de plata. Bien, la delegación. ¿En qué disciplinas? En judo y en... Taekwondo. En taekwondo y en yot. Ahí está. Bueno, ahora vamos a mezclar. Hablamos del deporte. Vamos a mezclar un poquito. Sí, hablamos del deporte y la política. Hablamos una fecha histórica para Racing. Sí. Hablamos de los Juegos Olímpicos, Paralímpicos. Sí. Y ahora vamos a mezclar el deporte con la literatura. Ah, pensé que era de espectáculos, pero está bien, está muy bien. A ver, ¿y qué resulta de eso? Por favor, Walter, si tenés una especie de música como así que de reflexión. ¿De reflexión? Sí, por... Puede ser cualquier... Puedes reflexionar con lo que quieras. Que no, no, porque esto es algo profundo. Ah, está bien. Ahí está, mirá. Y pero la que tenía ahí a mano, digamos. Bueno. Sorry. Vamos a hablar... ¿qué es lo más importante que hay en el fútbol? La pelota. Ah. No se puede jugar al fútbol si no hay una pelota. Y antes la pelota tenía muchos nombres. Los brasileros la bautizaban como Leonor, porque sabés que los brasileros le ponen nombre. Le ponen menina. Mi niña. Margarina. Mi niña. Sí, mi wow. Niña, claro. Bueno, la pelota era de cuero, rellena de estopa. La pelota de los chinos. Los egipcios en tiempos de faraones la hicieron de paja o de cáscara de grano. Y la envolvieron de telas de colores. Los griegos y los romanos usaban una vejiga de buey. Mirá lo que es esto. Qué bárbaro. Inflada y cocida. Los europeos de la Edad Media y del Renacimiento disputaban una pelota ovalada, rellena de crines. En América, hecha de caucho, como se hacen ahora las canchas de césped sintético, con ese mismo material. Qué bárbaro. La pelota pudo ser saltarina como ninguna en otro lugar. Cuenta los cronistas de la corte española que Hernán Cortés echó a brincar una pelota mexicana y la hizo volar a gran altura antes los desorbitados ojos del emperador Carlos. Todo lo que hacía la pelota, qué increíble. La pelota juntó más de un pueblo, más de muchos pueblos antes que nosotros conozcamos el fútbol. Las cámaras de goma hinchadas por inflador y encubierta de cuero nació a mediados del siglo pasado. Gracias al ingenio de Charles Goodyear, que también está las zapatillas, ¿no? Sí, claro. Los neumáticos, las zapatillas, bueno, dije, ¿no? Después fue... Sorry. La zapatilla de los camiones, claro. Claro. Si no, las llantas. Claro. Oh, altas llantas. Ahí está, vos me entendiste. Esto se va de tema, ¿eh? Sí, por favor, bueno. ¿Y? Un norteamericano de Connecticut, ahí está. Y gracias al ingenio de Tosolini, Balbonesi y Polo, tres argentinos de Córdoba, nació mucho más la pelota sin tiento. Ellos inventaron la cámara con válvula que se inflaba por inyección y que desde el Mundial del 38 fue posible cabecear sin lastimarse con el tiento que antes ataba la pelota. Claro. Porque imagínate, si no. Cabecear antes, Claro. Era un macho, eso sí que era para machos. Era un ladrillo cabecear esas pelotas. ¿Sabes qué? Claro. Hasta mediados de este siglo, la pelota fue marrón. Después blanca. En nuestros días luce cambiantes modelos, ¿no? Claro. En negro sobre un fondo blanco. Ahora tiene una cintura de 70 centímetros y está revestida por un politerano sobre espuma de polietileno. Es impermeable, pesa menos de medio kilo y viaja mucho más rápido. Todo esto fue la historia de la pelota hasta el día de hoy, ¿no? Y seguramente va a seguir cambiando. Transformándose para mejor, por sin posibilidad de extinción, digamos. Evidentemente esto se renueva, va mutando, ¿no? Sí, por supuesto. Para los fanáticos del fútbol es genial esto. Lo que cambia... La sí. Pelota la están... Que la quieren cambiar cada vez más. Para que sea más difícil para los arqueros. Así hay más goles, dice. Ah, está bien. Es estratégico esto, ¿no? Sí, ayer jugando al fútbol y mi compañero Iván estábamos en contra, le pegó. La pelota se me movía para todos lados. Desastre. Igual se lo cajé, porque... Y bueno. Bueno, si jugás al fútbol hay pelota. Pero también faltan los jugadores. Que esto Si no, no es fútbol. ¿No? Pelota y jugador. Pelota y jugador. Lo que esta literatura, este cuento, lo que vengo a leer yo, es una especie también de crítica, ¿no? Uh-huh. Crítica y como que apoya, no sé, es una crítica rara, ¿no? En el barrio lo envidian, al jugador profesional en el barrio lo envidian. El jugador profesional se ha salvado de la fábrica o de la oficina. Y aunque tenga que sudar como una regadera, sin derecho a cansarse ni a equivocarse, él sale en los diarios y en la tele. En las radios dicen su nombre, las mujeres suspiran por él. Los niños quieren imitarlo, pero él, que había empezado jugando por un placer de jugar en las calles, las tierras de los suburbios, ahora juega en los estadios por deber y trabajar, y tiene obligación de ganar o ganar. Los empresarios lo compran, lo venden, lo prestan, y él se deja llevar en cambio de promesas de fama y más dinero. Cuanto más éxito tiene y más dinero gana, más preso está. Sometido a disciplina militar, sufre cada día un castigo de los entrenamientos feroces y se somete a bombardeos de analgésicos e antiinflamatorios de corticilina y ha olvidado del dolor. Y miente sobre su salud. Para mí, ¿no? Esto es más que nada el fútbol europeo, donde se demuestra más, ¿no? Donde es más exigente. Porque el fútbol europeo te muestra, es una especie de... vas a entrenar, tenés que estar a tiempo, uh-huh. Tenés que estar lúcido, tenés... No es un juego, ya no es el juego de placer. Hiper profesional. Claro, acá, sin embargo, en Latinoamérica... Hay un margen todavía como para, ¿no? Claro, como para distender, uh-huh. ¿No? Ya me perdí, ahí está. Y en las vísperas de los partidos importantes lo encierran en un campo de concentración donde cumple trabajos forzosos, come comidas bobas, se emborracha con agua y duerme solo. En otros oficios humanos, el ocaso llega con la vejez, pero el jugador de fútbol puede ser viejo a los 30 años. Los músculos se cansan temprano. Este no hace ni un gol ni con la cancha embajada, dicen los hinchas. Este, ni aunque le aten las manos al arquero, lo hacen. Antes de los 30, si un pelotazo lo desmaya de mala manera, o la mala suerte le revienta un músculo, o una patada le rompe un hueso, esto no tiene arreglo. En un mal día, un jugador descubre que ha jugado la vida sobre una sola baraja, y que el dinero se ha volado y la fama también. La fama, señores, la fama es fugaz. Buenísimo. No, me emocioné. Se emociona. Sí, me emocioné. Y sí, literatura, bueno, sí. Y fútbol, fusión. La verdad que es a veces uno tiene una idea de la vida del jugador como también un paraíso, pero a veces no es tan así. Si bien hay en un cierto punto en donde se gana mucho dinero y mucho dinero en juego y hay mucha fama y demás, hay también un costado que tiene que ver con el sacrificio también. Muchos jugadores se extienden de mala manera, ¿no? Es el caso particular de Diego Armando Maradona. Que ese es un caso muy estricto, ¿no? Bueno, pero estás usando también el caso del jugador, digamos, más famoso y... El mejor jugador del mundo, sí, pero es... Y el más exitoso también, ¿no? Sí, Messi también, pero yo de Messi no conozco ningún rumor. Bueno, pero igual son épocas distintas también. También, sí, por supuesto. Y bueno. Conozco rumores de Ever Banega, que le gustaba salir a la noche, ¿sí, no? Emborracharse, bueno. Bueno, varios, bueno. ¿Eh? Varios. No me lo mande al frente a Banega porque... No. Atrás de él vienen un montón, te digo. Sí, hay una fila larga. Hay muchas exigencias, sí, en torno a eso, sí. Bueno, no sé, a mí me gusta relacionar el fútbol con el mundo de la literatura. Está buenísimo, sí. Nos gustaría que nos traiga más los domingos. Sí, el próximo domingo ustedes quieren y me permiten, seguimos trayendo más información. Podemos traer los orígenes del fútbol también. Por supuesto, cómo no. Por supuesto. Bueno, muchas gracias, chicos. No, de nada. Iván Aguin, Jorge Ayala con el deporte aquí en Peor para el Sol. Vamos a escuchar un poquito a Gustavo Cerati ahora. Gustavo Cerati en vivo, a vivo. Esto es Engaña, aquí en Peor para el Sol. Aunque engaña. tanto que olvide el roce de la seda. La despertaba. Frente al ventanal nos pusimos a jugar, a decirnos la verdad. ¿Qué más engaña? Saber. Recuerdo el mar. Soñé estar aquí y no recuerdo despertar. Empieza bien, pero no hay retorno. Aquel furor se rompe la canción. Apenas duele. Y sí, tal vez me engañé. Es el riesgo de correr, no puedo competir con la real locura. Oh no. Estás escuchando, Peor para el Sol, por FM Moreno, 90.1. Tu estación de radio. Hay colores en el cielo, hay dolores en el suelo, un carnaval de lágrimas que se disfrazan. Bueno, con los colores que vos poniendo la radio, te vamos contando algunas cosas que podés hacer durante la semana para ir a distraerte, a mirar alguna cosa interesante. Romina Onieva, somos todos oídos. hoy, esto es hoy, esto es ahora, a ratos, a horas, a minutos, que estamos para ir a Funky Bar y a escuchar a Del Goyete y Clandestino, ¿eh? Bien. Ahí en Funky Bar, en Independencia y España, te esperamos para vivir todo el rock. Así que andá a escucharte Del Goyete y a Clandestino. Buenísimo, ¿qué más? Después tenemos también un ciclo de charlas del Bicentenario de Seguridad e Inclusión Social, ¿sí? ¿Esto cuándo es? Esto es el martes a las 17:30 en el bloque de la Cámara Baja del Frente para la Victoria. Bien, bien, que hay una charla sobre seguridad e inclusión, me parece, ¿no? Seguridad e inclusión, sí, es un ciclo de charlas del Bicentenario. Muy bien. Bueno, te cuento que además tenemos esto es el próximo día sábado. Uh-huh. El sábado 15 va a haber una varieté. Si tenés algo antes, contame. Porque ¿Cómo? Tenés algo antes. Ah, sábado. Sí, vamos por orden entonces. Vamos por orden. Bueno, ya me adelanté. Pero antes del sábado, vamos al viernes 14. Van a estar los chicos de Ficciones en vivo. Esto es en el Teatro Terra Firme, en Padre Barbello, 70 Paso del Rey. Van a estar presentando un nuevo show. Hay que ver el mundo cómo existe. Es un repaso con los mejores dos discos de la banda, en el que se le suma la incorporación de nuevas canciones y además la actuación especial de dos grandes artistas de la música morenense como son Daniel Campanari y Diego Campos. Esto va a estar imperdible, les recordamos, en el Teatro Terra Firme el 14 de septiembre a las 21 horas. Y también les cuento que el sábado 15 va a haber una varieté, esto es Octubre Callejero, el sábado 15 de septiembre a partir de las 21 horas en Yolí 2637 en Moreno. Bueno, van a haber un montón de digamos eventos artísticos como teatro, hecatombe, mambo negro, clowns, una barra baratita. Bien. Económica. Importante eso. Eso. Le bueno, contribuciones de 10 pesos nada más. Y también pueden estar participando durante la tarde. Van a hacerse en este mismo lugar, en el Churqui, una feria donde. Una feria americana. Bien. También apoyando a este evento de Octubre Callejero con teatro y un montón de otras cosas. Buenísimo. El mismo día sábado tenemos el evento en el Hospital Posadas, porque la sonrisa de un niño es la sonrisa de todos. Es el festejo del Día del Niño en el Hospital Posadas. Esto es entre las 10 y las 16 horas. La Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, Seccional Morón, festejará el Día del Niño el 15 de septiembre a partir de las 10 de la mañana en el chalet de ATE, ubicado en el Hospital Alejandro Posadas. Esto es en la Avenida Marconi y Presidente Ilia, en el Palomar. No todos saben dónde queda el Posadas. Dicho evento está dirigido a los niños que se atienden en el hospital, pacientes internados ambulatorios y niños con distintas patologías como oncológicos, neonatales, infectocontagiosos, con problemas de movilidad neuromotora y con problemáticas sociales también. También brindamos ayuda al jardín número 912, que está ubicado en el barrio Carlos Gardel, y a la escuela especial número 501 en el partido de Morón, la cual asisten niños con capacidades diferentes. Le mandamos un saludo a Miriam Arce, que estuvo la otra vez estuvo en el programa comentando. Exacto, sobre este evento. Sí, así que bueno, para participar el próximo día sábado, 15 de septiembre, ahí en el Hospital Posadas. Exactamente, que va a haber mucha cosa para hacer, ¿eh? Así es. Y además, relacionado con lo que nos contaba Romy recién, uh-huh, del Octubre Callejero, que se viene con todos, estaría bueno hablar con los chicos de Octubre Callejero, porque es un evento de teatro muy importante que se hace cada año. También el día domingo, el próximo domingo, a las 12 del mediodía, habrá una peña, que es la peña de Octubre Callejero. Esto es en la Sociedad de Fomento San José, en la calle Victorica 5335 en Moreno. Estarán allí un día todo folclore, ¿no? Con Los de Moreno, La Picada, Ballets, La Cantarata de Sacuerda, Voces Nativas, Sergio Granillo, y también con Índigo y un bono contribución de 5 pesos. Nada más. Perfecto, bueno, podemos ir. Y también tenemos el domingo 16 de septiembre a las de 19 a 22, tenemos que se presentan Millones de Dilemas más Paladín, ¿eh? Con Paladín, por supuesto que estamos escuchando Paladín. Subí un poquito. Subí. Hay olores, desconsuelo, hay temores tras un velo muy banal de máscaras que no descansan. Escucha. Ahora sí, estamos en Paladín, que va a estar, como decía Romy, el próximo domingo. ¿Por qué? Subí, pero porque estaba tomando mate, pensé que no me escuchaba. Claro. Bueno. Estas cosas que pasan. Bueno, va a estar Millones de Dilemas y Paladín en Moreno Flores, ahí en el predio de Carrefour. Buenísimo para escuchar, amigos de nuestro programa. Por supuesto, Pablo Berenín, le mandamos un abrazo, a Juan Pedro Massa también. Exacto. Bueno, y después en Funky se presenta el domingo también, 16, Ruidos Molestos, Pop, Nunca y Nunca Tuvo Un Burro. Era, sí. Yo, me fue difícil, Nunca Tuvo Un Burro, tenía que decir. Nunca Tuvo Un Burro, se llamaba. Nunca Tuvo Un Burro. Bueno. Nunca Tuvo Platero. Bueno, señores, muchas gracias por la escucha, por haber estado del otro lado. Esto fue Peor para el Sol. Nos vemos el próximo domingo aquí a las 6 de la tarde en FM Moreno. Se quedan ustedes con la gente de la ceremonia de aviso, Así es. 10 horas de la noche. Y bueno, y nosotros nos vemos el próximo domingo. Tranquilos, porque el camino es largo y hay que recorrerlo todo.